Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a Mundofonías, una nueva edición de este programa que os hace viajar por las músicas de este planeta, las músicas que salen del corazón de los pueblos, músicas de inspiración popular, que en este caso va a tener un destino muy concreto, pero a la vez muy diverso, como es Italia. Aunque eso sí, tendremos un final bien diferente, no os lo perdáis porque también trae consigo una buena recomendación de música en directo. Pero, como digo, esta edición de Mundofonías va a estar fundamentalmente basada en músicas que nos llegan desde Italia y que son discos publicados durante el pasado 2025, candidatos al premio Loano de la música tradicional, uno de los premios más prestigiosos para estas músicas de raíz que se da en Italia y del cual los dos componentes de Mundofonías, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, quienes os acercan este programa a través del medio centenar de emisoras que lo difunden, somos ambos miembros del jurado. Desde el año pasado tuve el honor de ser invitado a formar parte de este jurado y este año también se incorpora Araceli Tzigane, aunque lamentablemente no está con nosotros, anda viajando llevando buenas músicas por esos mundos. Así que aquí os traemos de todas formas una selección de esos discos que han sido sometidos a la consideración del jurado. Y bueno, solamente se podía votar a 5, aquí vamos a escuchar unos cuantos más. Lamentablemente no hemos podido votar a todos, pero sí por lo menos darle este espacio de reconocimiento. Hay algunos que ya han sonado por aquí, por ejemplo, este de Massimiliano Di Carlo y otros que lo harán por primera vez. Este artista multiinstrumentista nos presenta su disco Antro, como veis, aunando instrumentación y sonoridades muy originales. Este artista, Massimiliano Di Carlo, es trompetista, también toca flautas armónicas, como las que se dejaban escuchar en esta pieza, charrapica, gaita, arpas de boca, percusiones. Y aquí se junta con un músico marroquí, Reda Zine, quien toca el outgembri, se ocupa también de la electrónica, y Ginele Pagliaccia, con batería, diversas percusiones y objetos sonoros. El resultado, como digo, es un disco sumamente interesante, antro. Y ya que mencionábamos las arpas de boca, vamos con una formación dedicada principalmente a su sonoridad. Ya sabéis que son esos pequeños instrumentos, generalmente de metal, también los hay, por ejemplo, en Asia, de bambú y de otros materiales, que se colocan en la boca, tienen una laminita que se pulsa con un dedo y según abras más o menos la cavidad bucal, pues produces distintas notas musicales. Así que es música que está en la boca de la gente, Nelle bocche di gentaglia, así se llama el título de este disco que firma Spassapensiere Ensemble. Les escuchamos con esta suite del Delfinato. Con lo cual, traspasan las fronteras de Italia, se van a Francia, en otra ocasión se van a Suiza también, territorios colindantes, a donde tiene su base musical en el norte de Italia este Spassapensiere Ensemble. Con el sonido de las arpas de boca, sencillas percusiones y sus voces, Spassapensiere Ensemble nos visitaba con este disco Nelle bocche di gentaglia, en la boca de la gente. Aunque bueno, eso de gentaglia tiene como un matiz un poco despectivo, la gentuza. Y aunque así se refieran a las gentes de extractos y clases populares, aquellos que están y se creen muy por encima, pues de esta gentuza, de esta gentalla, de esta gente, de este pueblo, nos llegan estas maravillosas músicas. Vamos a continuar con el trío Chocaia, más músicas candidatas a los premios Loano de la música tradicional en Italia. Su disco se llama Di legno e di pelle, de madera y de piel, materiales con los que se construyen un buen número de instrumentos. Aunque en este caso se refiere concretamente a la piva emiliana, una gaita que se tañe en diversas regiones del norte de Italia. Musiche, storie e immagini de la piva emiliana, músicas, historias e imágenes de este instrumento con el cual el trío Chocaia nos interpreta esta allemanda. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Después del trío Chocaya hemos seguido por el norte de Italia, después viajaremos por el sur y por alguna de sus islas, repasando discos candidatos al Premio Loano de la Música Tradizionale, del cual los dos componentes de Mundofonías somos miembros del jurado. Así que hemos tenido la oportunidad de repasar un buen número de discos publicados el año pasado, en el 2025, en Italia, relacionados con las diversas músicas populares, las variadas culturas de ese territorio. Algunos ya los conocíamos y otros pues han sido descubrimientos que tenemos el placer de ofreceros en esta edición. Ya sabéis que aunque pongamos aquí multitud de músicas, es imposible que podamos llegar a todas y este tipo de convocatorias nos da la oportunidad de profundizar en discos, por ejemplo, como los de Spassapensiera Ensemble o el trío Chocaya, que no habían sonado por aquí. Sí lo hicieron, por ejemplo, el de Massimiliano Di Carlo, con el que variamos, o este de la Bonifica Emiliana Veneta, quienes publicaban este disco titulado Quattro, dedicado a la región de Quattro Province, las cuatro provincias, donde nos podemos encontrar danzas tradicionales como las alessandrinas, monferrinas, perigordini, etc. Esta pieza se titulaba Lep y da paso ahora a tres borrellas. Así se titula esta pieza, que nos trae estas danzas equivalentes a lo que en francés se llama bourrée, y que desde la Occitania italiana nos trae Sergio Berardo. Escuchábamos a Sergio Berardo. No es ningún recién llegado, es un músico de larga trayectoria, aunque mucha de ella ha estado detrás del nombre de Low Dolphin, uno de los grupos emblemáticos de la música occitana. Ya sabéis que la cultura occitana, los territorios de lengua occitana, se encuentran sobre todo dentro de las fronteras francesas, más o menos la mitad sur de ese territorio, pero también, por ejemplo, en el Valle de Arán, perteneciente a Cataluña, España, y en valles de Italia, colindantes con los Alpes. Pues de allí viene Sergio Berardo, tañedor de zanfona y otros instrumentos, con este disco Viola sulla rota in cara. Vamos a continuar ahora con otro instrumentista, Francesco Locisano. Y con él nos vamos al sur de Italia. Francesco Locisano es tañedor de la guitarra battente. Como su nombre indica, es una guitarra, un instrumento de cuerda, popular de esa zona de Italia del sur, que tiene 10 cuerdas metálicas dispuestas en 5 órdenes dobles. Un instrumento que deriva de las guitarras del Renacimiento y del Barroco y desarrollada entre los constructores y los luthieres populares de aquellas tierras. Francesco Locisano nos ofrece un disco enteramente dedicado a este instrumento, titulado Onde d'Urto, que sería literalmente ondas de choque. De él nos quedamos con este Graffi.

Continuamos en Mundofonías de la guitarra batente de Francesco Lochisano. Desde el sur de Italia nos hemos ido ahora con este grupo Balarú, con cuya música volvemos al norte del país, al Piamonte. Este cuarteto nos ofrece el disco titulado Buria, que es otro de los candidatos, como los que estamos escuchando, al Premio Nazionale Città di Loano de la Música Tradicional. Es el nombre completo de este Premio Loano de la Música Tradicional de Italia, algunos de cuyos discos candidatos estamos repasando al ser los dos componentes de Mundofonías, como comentaba, miembros del jurado. Así que después de repasar, escuchar, meditar, deliberar y votar por nuestros favoritos, os traemos esta selección. Ya os informaremos cuando se anuncie a dónde irá a parar este galardón. Y después de algunos discos que no habíamos escuchado por aquí, ahora continuamos con uno que sí había sonado y que nos lleva a la isla de Cerdeña. Lo firman Mauro Palmas y Giacomo Vardeu. Tiene por título Seguida, que es una palabra en lengua sarda de Cerdeña que se entiende bastante bien. Es como seguida, continuidad, lo que va después de otra cosa, y que nos muestra el diálogo de estos dos artistas de diferentes generaciones, el veterano Mauro Palmas con su laúd, el liuto cantabile, también tañedor de mandola, y el joven Giacomo Vardeu, que toca el organetto, es decir, el acordeón diatónico. Les escucharemos en esta pieza titulada Pague. Yeah. La música desde Cerdeña, del laudista Mauro Palmas y el acordeonista Giacomo Bardeu, nos visitaba desde su disco Seguida, otro de los candidatos al Premio Loano de la Música Tradicional Italiana, candidatos algunos de ellos que estamos repasando en esta edición de Mundofonías, que continúa con otro grupo que ya conocemos, Radispina, con su disco Vocazioni. De nuevo nos hacen viajar al sur de Italia con piezas como esta. Madonna, cuando irti su palazzo. Madonna, quando irti stu palazzo. Manchi lu sola lupo t'arrivae. Manchi lu sola lupo t'arrivae. Si nulla arriva i come vai a te. Ci nulla arriva i come vai a te. Chi na scaletta di mille scaluna, chi na scaletta di mille scaluna, quando arriva l'uminza di scale, quando arriva l'uminza di riscale. Chi la scaletta di mille scaluna, chi la scaletta di mille scaluna, quando arriva l'uminza di riscale, quando arriva l'uminza di riscale. Porte e finestre estivi ben serrate, porte e finestre estivi ben serrate. Chi non fili di paglia appunto un ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías con este disco también que nos ha encantado, de una intérprete que con él también es candidata a ese premio Loano de la música tradicional italiana. Discos que estamos repasando en esta edición de Mundofonías, con el gusto ahora de poder estrenar esta estupenda grabación de Simona Di Gregorio. El disco se llama Volu Volu, al igual que esta canción, y bueno, cuando empezamos a escucharlo nos sorprendió. Porque lo primero que se oye cantar no es música que llegue desde Italia. Es el baile del vivo, danza de antiquísimo arraigo en la Isla del Hierro, en las Canarias, que se registró pues allá por finales de los 60, principios de los 70 del siglo pasado, a una artista popular, la recordada Valentina la de Sabinosa. Pues bien, aquí Simona Di Gregorio ha ido enlazando esos cantos italianos con esos otros canarios, en uno de los discos de esta selección que sin duda va a tener que dar más que hablar aquí en Mundofonías. Pero se nos acaba el tiempo ya, y aprovechando esta conexión atlántica nos despedimos ya de Italia, con algo muy diferente, como es la música de Paquito de Rivera, este músico cubano que va a estar actuando en Madrid, nada menos que en el Auditorio Nacional, junto con Pepe Rivero y Sebastián Laverde, y contando con el armonicista Antonio Serrano como invitado. Esto será el lunes 27 de abril, y con el último trabajo de Paquito de Rivera nos vamos a despedir con ese La Fleur de la Cayenne, La Flor de la Cayena, y esta pieza, este vals venezolano, que además de venezolano pues tiene mucho de jazz, mucho de flamenco y muchos otros ingredientes. De esta manera despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, y que se difunde a través de ese medio centenar de emisoras por toda la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en las redes sociales y en nuestro correo radio@mundofonias.com. Hasta dentro de muy poquito. ¡Salud! Thank you. Thank you.